El día 10, en el Palacio Cultural del Pueblo en Pyongyang, tuvo lugar la ceremonia inaugural de la exposición de fotos El Sol y el Movimiento Femenino Coreano, dedicada al sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. Participaron en la ocasión funcionarios del sector y directivas y miembros de la organización femenina. En la exhibición se ven fotos alusivas a las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il, el mariscal Kim Jong-un y la heroína antijaponesa Kim Jong-suk. También están exhibidas más de 150 fotos que muestran la vida dichosa de las coreanas.